Mira al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez, ahora también emitiendo a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en nuestro blog en hipnotizate.blogspot.com. Y para comenzar la sesión de hipnosis de hoy lo vamos a hacer con la música de Guille Milky Way y su grupo La Casa Azul. Con este Prefiero No. Bienvenido, bienvenida. Estás en estado de hipnosis. Todo el mundo necesita respirar. No hay quien pueda permitirse no parar. Demasiada incertidumbre, demasiada autosuficiencia. Hoy te he visto presumiendo por comprar unas cuantas casas más en Second Life. La verdad es que me confunde tu mercantil. Esta incontinencia. Pero prefiero no hablar. Pero copia a los demás. No tiene opinión de nada. Y si convence es pura coincidencia. Tertulianos que se prestan a opinar de las cosas que hacen todos los demás. Y les ponen notas y les gritan frases de autocomplacencia. Pero prefiero no hablar. La Casa Azul con su revolución sexual y canciones con ese aire colorista, electrónica en Technicolor, Prefiero No. Más indie pop de nuestro país, grande Marlaska, El Momento de Hacer, y canciones como este, Ideología. Yeah. grande Marlaska, en este caso es la chica Malela la que lleva la voz cantante en esta canción llamada Ideología, otra de las que se incluyen en su nuevo trabajo. Vamos a continuar con más grupos pues, de corte indie de nuestro país, unos recién llegados, Índigo. La tranquilidad es un lujo, es como se llama esa canción firmada por esta banda Nobel Índigo. Un álbum realmente recomendable con una portada muy muy bonita. Se acabó la rabia, es como se llama el álbum que lidera Vanessa Prado. Nos vamos hasta Minneapolis para escuchar una banda también muy interesante llegada desde esa ciudad, una banda también Nobel. The Owls acaban de presentar un álbum llamado Doubters and Sons, con canciones como este Peppermint Patty. Where the ladies ride. Jugando con ese, con el nombre Daughters and Sons, es decir, hermanas y soles, es como se llama el primer trabajo de estos chicos llamados The Owls, con canciones con aire tranquilo, con aire bucólico como ese Peppermint Party. Nos venimos hasta Córdoba para escuchar El Hueso y la Carne, la nueva entrega, la esperadísima entrega de Tarik y La Fábrica de Colores. Otro temazo, anticipo. Preciosidad de órgano que suena incesantemente a lo largo de toda la canción, a todo lo largo de este anticipo. Muchas veces cuando se habla de Álvaro Tarik, pues se le relaciona con problemas mentales y tal, depresiones y tal, pero la verdad es que oyendo canciones tan optimistas como esta que acaba de sonar, pues nadie puede creerse. tales cosas. Tengo dinero y lo pienso gastar. Pues muy bien, para eso sirve el dinero, simplemente para gastarlo. Vamos ahora con otra banda de nuestro país que tenía un nombre parecido al anterior, pero que ahora se ha refundido. Antes se llamaban Santi Campos y Los Amigos Imaginarios, pero han dejado atrás el nombre. Santi Campos se incluye de lleno dentro de la banda y ahora se presentan este El Amigo de Houdini, simplemente con el nombre de Amigos Imaginarios. Y también suena un órgano muy interesante en esta primera canción llamada Chistes Raros, Amigos Imaginarios, sonando en Hipnosis, Onda Marina Radio. Eres la mancha en mi almohada, lo que queda si la noche se acaba. Mírame, soy el hombre de lata, a veces brillo pero dentro no hay nada. El vecino que te llama, luego espera y nunca dice nada. En el portal cruzamos cuatro palabras, sobre el tiempo tal vez llueva mañana. Soy quien cuenta esos chistes raros que no te hacen reír. Soy quien cruza la acera asustado cuando te ve venir. Cuando te ve venir. Esa foto ahí colgada te la hice desde la ventana. Mírame, soy el que nunca invitarás cualquier noche a tu casa a cenar. Tengo sueños, no son nada, solo cosas que jamás alcanzaré. Sueño que oigo a través de la pared pronunciar mi nombre una y otra vez. Soy quien cuenta esos chistes raros que no te hacen reír. Soy quien cruza la acera asustado cuando te ve venir. Cuando te ve venir. Aires de rock clásico en este nuevo trabajo de Los Amigos Imaginarios, un álbum que se inaugura con ese Chistes Raros, El Maestro de Houdini, el popular escapista, es como se llama la nueva entrega de esta banda. Vamos a continuar con más grupos de nuestro país que miran al rock norteamericano a la hora de inspirarse y crear sus canciones, aunque estos que nos acompañan ahora cantan en inglés precisamente. Ellos son Jet Lag, que en estos días están presentando su nuevo trabajo, un álbum llamado Forever, con una canción de título muy ocurrente, Found in Translation. The world didn't make any sense. The world was a chaos, a mess. A place where no one could stand till you came in here. The world's had no meaning at all. Translate, make me forget what I did or what I said. Personalmente, la película de Sofía Coppola, Lost in Translation, para mí es una de las mejores películas de los últimos años. Jet Lag juegan con el nombre de la película y bueno, a su canción la llaman Found in Translation. Una banda que ha estado a punto de desaparecer porque en la anterior gira los abandonaba su cantante. Cuando una banda se va al cantante, normalmente se disuelve la banda. Sin embargo, Jet Lag han sido valientes, se han tirado hacia adelante. Han sustituido a Pablo García, el anterior cantante, por el batería de la banda, por Ramiro Nieto, y han sido capaces de sacar un álbum producido por Paco Loco, eso sí, cálido, bien realizado y a la altura del mejor rock norteamericano. Un álbum muy recomendable, Forever, Jet Lag. Vamos con una de las bandas del momento. Desde Córdoba, El Codazo de Tasotti, y ellos son, claro, The Neff. Esta canción le han puesto el nombre del popular monumento y parada de metro de Londres, Marble Arch, The Neff. Nunca nos bajemos en la estación con nombre de invierno. Pasemos de largo, verás que así su sombra no hará más daño. Y si te asalta la duda, no te haré caso, no. Y agarres fuerte de mi mano para que no se acabe aquí, para que nunca nos rindamos de lo que dure este viaje, depende ser feliz. En la estación con nombre de invierno. sin aire para no depender de nadie. Agarra fuerte de mi mano para que no se acabe aquí, para que nunca nos rindamos. De lo que dude este viaje depende ser feliz. Agarra fuerte de mi mano para que no se acabe aquí, para que nunca nos rindamos. De lo que dure este viaje depende ser feliz, depende ser feliz, depende ser feliz, depende ser feliz. Todavía nos duele el codazo que Tassotti le dio a Luis Enrique en el Mundial de Estados Unidos. Ellos le ha servido de inspiración para ponerle título a su nuevo trabajo, The Neff, canciones realmente importantes como ese Marble Arch. Diga. Constantinopla. Ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras. Obedecerá mis instrucciones cuidadosamente. Obedecerá mis instrucciones al pie de la letra y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido bajo la hipnosis. ¿Lo ha entendido bien? Perfectamente. Hágalo. Muy bien, continúas en estado de trance en este punto del dial, en el 107.4, Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. En las sesiones de hipnosis abiertas para todo el mundo, si tu caso es un poco más grave y quieres pedir cita para acudir a la consulta, puedes hacerlo en hipnotizate@hotmail.com. Y para continuar con la sesión, lo vamos a hacer con la canción que abre In Rainbows, el esperadísimo trabajo de Radiohead. Uno de los temas más innovadores es este 50 Step Radiohead. I'm a pesar de la legión de seguidores, uno de los más fanáticos que hay dentro de la música, los seguidores de Radiohead, sus últimos trabajos eran un poco complejos. Sin embargo, este In Rainbow, a pesar de ser un álbum siempre innovador y revolucionario, es un álbum más cercano. Una de las canciones, yo creo que más originales, es esa que acaba de sonar, llamada 50 Step. Vamos ahora con un dúo alemán que se llaman Microfish. Esta es la canción con la que presentan su segundo trabajo, Master of the Universe, The Kids Are All Shite, Microfish. Skin tight jeans and my space hair, they have brought this over us. They're teenagers and they don't care, but what about us? Spend their money at HMV on bands they've seen in Enemy. They think they're into indie rock, but we know it's just Kinder Rock. Coldplay, Keane and Kaiser Chiefs, Kasabian Jet and Razor Light, Kings of Leon, Dead 60s. The kids are all shite. Coldplay, Keane and Kaiser Chiefs, Kasabian Jet and Razor Light, Kings of Leon, Dead 60s. The kids are all shite. I bet that you look good on the dance floor, but nowhere else are you gonna be my girl. Fuck off! Coldplay, Keane and Kaiser Chiefs, Kasabian Jet and Razor Light, Kings of Leon, Dead 60s. Kids are all shite. Coldplay, Keane and Kaiser Chiefs, Kasabian Jet and Razor Light, Kings of Leon, Dead 60s. The kids are all shite. Bueno, pues ahí queda ese primer trabajo de los, segundo trabajo, perdona, de los alemanes Microfish, repartiendo a diestro y siniestro en ese The Kids Are All Shite. Vámonos hasta Liverpool para escuchar la última revelación de la música británica. Una banda llamada The Bombats que presentan Proudly Present, A Guide to Love, Loss and Desperation, su primer trabajo, y una nueva canción esta, en esta ocasión, un tema llamado Kill the Director, The Bombats. That makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have. So many skills that make her distinctive. But they're not mine to have. No, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. Though I don't care about the soaps. No, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode. gender I'll never understand. Bombats están disfrutando las mieles de su primer trabajo, una cosa que suele suceder y que muchas veces se vuelven amargas con el segundo trabajo. Eso le ocurrió a la banda que nos acompaña a continuación con su álbum de debut, Block Party, aquel álbum llamado Silent Alarm, pues causaron sensación. Con el segundo trabajo, el editado en este año, la cosa cambió, todo fueron malas críticas. Han vuelto para desquitarse, y lo van a hacer con un CD single, con unas pocas canciones solamente, para dejar otra vez a la gente boquiabierta. Ese single se llama, al igual que esta canción, Flux. Vuelven furiosos, Block Party. Cut it off, cut it off. impresionante, ¿no? Marmórea, la canción compacta, ese Flax, la canción que da título al CD single que han sacado Block Party para desquitarse de las malas críticas que pues le dieron a su anterior trabajo, A Weekend in the City. Vamos ahora con un dúo sueco llamado The Rabionettes. Han presentado en estos días su nuevo trabajo, un álbum llamado Last, Last, Last. Y nosotros escuchamos hoy una canción llamada Ali, Walk With Me, Rabionettes. Yeah. con Raveonette siempre han sabido darle un aire cinematográfico a su música, siempre lindando con el género negro, con las películas de Tarantino, ¿no? Suenan, todas las canciones suenan muy así. No podía ser de otra forma en este nuevo trabajo, Last Last Lat, y canciones como esa que acaba de sonar, Ali Walk With Me, que por momentos llega a ser incluso hiriente, estridente. Vamos con músicas que llegan muy del norte de Europa, desde Islandia. Sigur Rós, que es un disco que tengo en la recámara de hace varias ediciones y nunca me cuadraba, y hoy voy a ponerlo. Un álbum doble. Por un lado, el álbum se llama Barf, y por otro lado se llama Heim. Nosotros vamos a quedarnos con la primera parte, con una canción con nombre de tienda de discos de Reykjavik. Eso dice la información promocional. Homalind es como se llama la canción de estos chicos llamados Sigur Rós. You rise and fall. You rise and fall. cabeza como ángeles. Comen de mi mano como los ángeles. Beben de mi boca como los ángeles. Creen en mis mentiras, son mis propios ángeles. Yo les suelo esperar, le suelo acariciar. Estamos llegando al final de la sesión de hipnosis. Cuando cuente tres, te despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. Una, dos y tres. ¡Despierta!